En primer lugar, agradecerles a que hayan nos dado este tiempo de ver el documental y esperando que les haya gustado, ¿no? Y bueno, igual agradecer al colectivo IC y el colectivo Comanilel que hizo pues este documental y que para nosotros es de mucha ayuda, ¿no? Y este documental sirve mucho para la libertad y para la campaña para la libertad de mi papá, que bueno, esto se difunda. Lo que queremos nosotros es de que se difunda y bueno, que se proyecte, si aquí pues fue la primera proyección, y esperando que en estos días que viene que se siga proyectando en más partes, ¿no? No solo del país, sino que en varios lugares del mundo, ¿no? Ya como tenemos unas fechas ya como aseguradas, es para el movimiento de los chavos estos de universitarios del movimiento 132 en la Estela de Luz, y también nos juntamos con los familiares de Actial, que están ahorita en el Estado de México, y junto con ellas, son mujeres, junto con ellas y nosotros pensamos proyectar este documental, y uno de las mujeres de Actial. Y bueno, con este documental pues fue muy bonito hacerlo, ¿no? Porque estuvimos casi todo el pueblo y la familia, ¿no? Hicimos parte de este documental donde el colectivo IC viajaron hasta el bosque, ¿no? Para grabar los testigos, dónde fue pues esta masacre. Y si ustedes se dieron cuenta, tenemos otro testigo a favor, ¿no? Que es el tío del propio Rosenberg, el que fue atentado, y donde pues dice que minutos antes de la emboscada pues habló con mi papá en el bosque, ¿no? Y cómo se puede dar esto de que uno se vaya a otra parte, o que esté en dos partes al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, esperando a que el tribunal colegiado del vigésimo circuito en Chiapas pues haga su trabajo, ¿no? Que es obligación de su trabajo cumplir con la ley, y esperando pues a que sí en verdad haga, porque ya es mucho tiempo, ¿no? Ya mero llegamos a los 13 años, y esperando que no los cumplamos. Eso es mi mayor sueño de este año, de que no cumplamos los 13 años del encarcelamiento de mi papá. Y bueno, esperando a ustedes que nos sigan apoyando, y a las demás personas que tal vez que no pudieron estar, pero que están con nosotros, esperando a que nos sigan apoyando. Bueno, eso es todo y muchas gracias.